trajimos ahí una ofrenda que por ahora va a quedar un poquito anónima, por razones de su autor, que tiene que ver con esto, con vínculos, con familia, con bueno, que lo diga la ofrenda por sí misma, ¿no es cierto? Así que vamos. Lo que quería compartir es lo siguiente. Primero, un pequeño contexto. En casa, en mi familia, siempre hubo, entre otras tantas imágenes, una foto del tío Pancho, que siempre fue, va, al menos para mí fue esa foto, esa imagen de un tío que no estaba, de alguien que no estaba. Con el tiempo supimos que el tío Pancho era un desaparecido. Nada, ese primer contexto para después contarles, compartir esto otro. Un día hago una compra por internet y coordino el encuentro para recibir eso que había comprado en una esquina, y al llegar a la esquina, una sorpresa increíble, veo a mi tío Pancho, alguien muy muy similar. Fue una sorpresa increíble y bueno, resultó que esa persona con la que me encontré al haber hecho una compra por internet era Gustavo, el hijo de mi tío Pancho, que nos conocimos, nos reencontramos de esa manera en ese momento. Y ahí entendí que por más que tanto se haga por desarmar vínculos, hay algunos que son inevitables y que ocurren. Y ese vínculo que fue de mi mamá con mi tío Pancho después continuó así, azarosa o no, predeterminadamente, entre Gustavo y yo. Bueno, eso nada más.